oyentes, pues vamos a continuar con la segunda parte del programa de hoy, miércoles de ceniza, inicio de la cuaresma, con la presencia de Juan Luis Morillas López, directivo de la cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto y Nuestra Señora de la Esperanza. Buenas tardes, Juan Luis. Buenas tardes, Inma. Bueno, pues agradecerte que hayas podido asistir a este programa, porque bueno, sé que andáis con muchas estrecheces de tiempo. Excusamos desde aquí la presencia del hermano mayor de Pedro, que sabemos que por cuestiones laborales le ha sido imposible asistir. Pero bueno, estamos en familia y bueno, tú que eres una persona que desde que se inició esta nueva andadura con nueva junta directiva, está siendo parte importante de la gestión en esta cofradía, pues bueno, pues tú nos vas a contar un poco el devenir de esta cofradía de cara a esta cuaresma, ¿no? Y a esta preparación de la estación de penitencia. En fin, no sé por dónde empezar, Juan Luis, tal vez podríamos hacer un poquito de balance de este año cofrade, ¿no? Que cómo se ha desarrollado un poco las actividades que habéis ido haciendo, problemas, sí. En fin, no sé, cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad que ya es el segundo año que estoy en esta andadura con la hermandad y la junta directiva. Y el año pasado, al terminar Semana Santa, terminó bastante bien. Lo que teníamos previsto salió todo estupendamente. Y al terminar la Semana Santa, el nuevo reto que nos propusimos dentro de la hermandad fue la restauración del Cristo, que ahora después entraremos un poco más en detalle. Y empezamos con una asamblea, juntamos todos los hermanos, estaba todo el mundo de acuerdo. Y después son bastantes las actividades que hemos estado realizando a cabo, pero quiero mencionar dos actividades más en especial. Una fue la campaña de Navidad de alimentos, cuando la hermandad rejuntó cientos de kilos para Cáritas parroquial. Fue una labor que vemos que es prioritaria para el pueblo de Jodas, como está pasando en estos momentos. Y luego, cercana a las fechas de los Reyes Magos, hicimos en la fiesta de la Virgen, el 18 de diciembre, una campaña de recogida de juguetes para los nenes. Por lo demás, el año se están llevando a cabo bastantes proyectos, bastantes cosas, con muchísima ilusión, muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, pero el balance está transcurriendo, la verdad, que muy bien. Creemos que hemos apostado fuerte este año, va a salir la cosa bastante bien, pero las cosas que más deben destacar es la campaña de alimentos, que no es la primera, que vamos a seguir haciendo más campañas de alimentos para Cáritas y ayudar a Cáritas, como he dicho anteriormente, en todo lo que se pueda. Todos estamos a su disposición para lo que nos quieran pedir. Es bueno que esas cosas se conozcan, Juan Luis, y de hecho yo recuerdo, ¿no?, las tardes estas del invierno frío que hemos tenido y ver aquella sala, aquella habitación en la calle donde está el lavadero de Juan Luis, sí, de verdad. Está la floristería. Cuando pasaba ya por la noche de ver cofrades vuestros allí esperando pues la entrada de esos juguetes y bueno, pues eso, dando su tiempo y dando su cariño para esta labor, que pues muy de admirar, ¿no? Es un ejemplo para todos. Sobre todo también porque nace del desinterés, nace simplemente por el hecho de compartir y de compenetrarse con la necesidad del otro, sí, ¿no? Además, yo una de las cosas que quiero apuntar, que somos cofradía y somos cofradía durante todo el año, los hermanos cofrades, nos ponemos la etiqueta de hermano cofrade solamente para la tarde de Miércoles Santo, la tarde de Viernes Santo, para ponernos el traje, para cargar en los hombros a nuestras imágenes, pero creo que deberíamos de trabajar mucho más en lo que es la parte humana, la humanidad, de ayudar más a las personas que necesitamos, hacer más caridad. Deberíamos, yo creo que todas las hermandades, bueno, trabajamos bastante en ello, pero que tendría que ser los puntos principales que nos deberíamos de centrar. Creo que ya hoy en día las cofradías de Jodas hemos conseguido todos los retos que nos habíamos puesto. Tener buenos pasos, buenas imágenes, pero creo que ya habiendo conseguido todo lo que hemos en estos años atrás, deberíamos de, como están viniendo las cosas, de que nos encontramos que el comprar cualquier manto a la Virgen nos vale 1.000.000 de pesetas. Con ese millón se podrían comprar bastantes cosas para los más necesitados. Deberíamos de dejarnos un poco y hacer realmente penitencia de la buena. Exactamente. Así es, y bueno, ese debe ser el camino, vamos a ver. Pero, en fin, yo creo que también estamos un poco en esa línea todos, ¿no? lógicamente no podemos perder de vista que para los cofrades nuestra estación de penitencia pues es algo muy, muy especial, ¿no? Es cuando celebramos, como cuando en casa se celebra el cumpleaños de nuestros seres queridos o cuando hay una fecha, ¿no? Pues para nosotros esa estación de penitencia la preparamos también con mucho cariño, ¿no? Contarnos, por ejemplo, ¿no? Pues los acompañamientos musicales que vaya a tener este año. Este año al Cristo le va a acompañar, como todos estos años viene haciéndolo, desde hace ya más de, creo que de 25 años, porque creo que siempre nos han acompañado, exceptuando los años que la hermandad tenía su propia banda, que es de recordar, porque la verdad es que es un reto que se propuso en aquellos años y todo el mundo estaba expectante que salieran los militares a pasear por las calles de Jodas con la mascota, cuando iba, me acuerdo, Diego Tomate, que llevaba la bandera y el perro al lado, pero sí, nos acompaña Roquia Martínez, uh-huh, al Cristo, que es de agradecer porque no, vaya, colaboran todas las cosas que hacemos la hermandad, colaboran con nosotros y siempre están a nuestra disposición. Y este año nos acompaña la banda de palio, nos acompaña la de la ciudad de Atarfe, que nos acompañó hace 2 años, muy conocida. Quien vea los toros en la tele conoce a la banda. Y nos acompañó, nos gustó bastante. El año pasado la dejamos escapar por unas cuestiones de tiempo que ya firmaron por otro lado, pero este año nos vuelven a acompañar y esperemos que dejen el escalón bastante alto aquí en Jodas. Seguro que sí. Ojalá que el tiempo también nos acompañe, porque se hace tanto esfuerzo para ese día que, no sé, es un sinsabor que al final pues no puedan salir a la calle nuestras imágenes, ¿no? Bien, no tenemos más remedio ya que entrar un poco en el plato fuerte de este año para vosotros. Como has dicho tú al principio, uno de los proyectos fundamentales que tenía y que ya venía ahí un poco tratando era el de la restauración del Cristo. ¿Nos podría un poquito ampliar todo eso, no, todo ese tema que, en qué ha consistido, pues fundamentalmente no la, quién ha sido la artífice de esa labor, en fin, en qué situación está ahora mismo? Coméntanos un poco, amplíanos todo esto. Sí, pues uno de los retos que nos propusimos, como he dicho al principio del programa, fue la restauración del Cristo. Hicimos una asamblea general con todos los hermanos donde participaron. La verdad que fue muy sorprendente porque fue muy mayoritaria, cuando no estábamos acostumbrados a que tanta gente acudiera a este tipo de asambleas. Con casi menos 5 votos, los demás, todo el mundo votó en que sí se restaurara el Cristo. El Cristo al principio lo veíamos un poco que no estaba, creíamos que estaba bien, pero al quitarle la ropa, porque nadie lo conoce por dentro, la gente solo ve lo que es la imagen de la cara y de las manos, la verdad que por dentro era un simple cajón de madera, apolillado completamente, y con la madera estaba enferma. Entonces la restauración nos pusimos en manos de varios imagineros, vinieron a estudiar la imagen y al final se decidió de que Lourdes Hernández, la autora del Cristo de la Aspiración, de la maravilla de Cristo que tenemos aquí en esta parroquia, ha sido la que hemos dejado en sus manos hemos dejado nuestro Cristo. Y este fin de semana pasado hemos estado allí. La restauración ha consistido en hacerle un cuerpo entero nuevo al Cristo, con sus pies tallados. Las manos sí van a tener siguiendo el mismo movimiento, la articulación de los brazos, pero con unas manos nuevas. La cabellera de pelo, que siempre ha sido tan criticada en el pueblo de Jodas, sobre todo con el Miércoles Santo, no sé lo que pasa, pero siempre corre aire. Ya no sabíamos qué hacer con el pelo del Cristo, porque luego todo el mundo nos criticaba por todos lados. Hemos optado por hacer el pelo de talla, y la verdad que era lo que más miedo teníamos a la hora de la restauración, pero este sábado al verlo ha sido, vamos, nos hemos quedado maravillados. El Cristo totalmente nuevo, no pierde su cara, su mascarilla, no pierde. Cuando tú veas al Cristo vamos a seguir viendo el mismo Cristo, porque ya sus ropas, todo igual, pero es un cambio muy, muy bueno. Nos ha costado mucho trabajo, muchísimo esfuerzo el realizarlo. Llevamos haciendo campañas desde que terminó la Semana Santa pasada, vendiendo papeletas, donaciones que han hecho los hermanos, y la verdad es que ha sido un reto muy, muy merecido. Estamos muy orgullosos de ver como de este año pasear al Cristo por nuestras calles y que la verdad que les guste a todos. Se ha quedado muy, para nosotros, nuestro gusto, se ha quedado muy bien. Seguro que sí, en las manos de Lourdes está más que sobrado el éxito de, garantizado el éxito de ese trabajo. Como tú has dicho, no hay más que ver la maravilla del Cristo de la Inspiración. Nada más verlo te inspira fe, te inspira oración, te inspira sobrecogimiento, ¿no? Y seguramente que el trabajo que haya hecho con el Cristo de la Oración en el Huerto pues sea de la misma magnitud. La gente se estará preguntando que cuándo viene el Cristo, que cada vez que nos ven nos paran a todos por las calles. Cuando el Cristo estará aquí el día 10 de abril. El día 10 de abril. No sabemos si hace algo especial para ponerlo al culto, pero el día 10 de abril estará ya en la iglesia para que todos puedan admirar la belleza de obra que ha realizado Lourdes. Aunque es poco lo que se va a ver, porque como estaba vestido anteriormente y sigue, aún sigue vistiéndose con las ropas, se le va a ver, es poca cosa la que se le va a ver, pero que ya pondremos fotos y cosas para que la gente vea el proceso de restauración. Lourdes vendrá también a presentar la imagen, se pondrán fotos y será una charla que nos dará ella explicando cuál es el proceso. ¿Para qué? Porque yo en estas cosas no soy entendido y creo que es ella la que debe de explicar claro, lo que ha realizado con el Cristo. La verdad es que todo el pueblo de Jódar debe de agradecer ese trabajo, forma parte de nuestro patrimonio y garantizar que ese patrimonio se está conservando adecuadamente, pues la verdad es que es un paso adelante en ese aspecto. Yo la verdad es que me congratulo con vosotros, ¿no?, de que hayáis tomado esa decisión y bueno, pues ahí estará para disfrute de todos. Entonces, Juan Luis, entiendo, ¿no?, que porque el culto, vuestra fiesta de estatutos, ¿cuándo la vais a tener? La fiesta este año la tenemos el domingo 20 de marzo. La imagen no va a poder estar para los cultos, pero lo vamos a celebrar ese día porque es el que nos ha tocado. Cada semana le toca a una hermandad. Como somos la primera en salir, este año somos los segundos porque la aspiración al tener El Via Crucis han adelantado su fiesta. Pero al tenerla, pondremos nuestro estandarte, nuestro altar mayor, nuestras cosas, y la Virgen la arreglaremos, pero el Cristo vendrá después. Hemos intentado de que viniera antes, pero bueno. Imposible, no pasa nada. Luego también da la primicia de que este año celebramos el 50 aniversario de la bendición de la imagen del Cristo. Entonces, como son varios los actos que vamos a llevar a cabo durante este año 2011, pues tendremos tiempo de disfrutarlo y de hacer todas las actividades que sean propias. Sí, muchas veces nos agobiamos, ¿no?, con el tiempo, en la época de Cuaresma, pero bueno, también tenemos, como hemos dicho, somos cofradía durante todo el año. Y está bien a veces ir despacio, paso a paso, y a ir coordinando los diversos actos pues conforme se vaya pudiendo. Así que nada, estaremos también a vuestro lado en esos días y en todo lo que vayáis a preparar. Vale, muchas gracias. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más, aprovechando que estamos en los micrófonos de Radio Jódar, tal vez supongo agradecimientos y demás. A nosotros pues solo nos queda desearos toda la suerte del mundo, nuestro apoyo, y me refiero al resto de cofradías, ¿no?, que componen este programa de Estación de Penitencia. Y nada más, que bueno, que todo salga como Dios quiere, ¿no? Esperemos que salga bien, sobre todo miércoles santo, que tenemos este año la mala pata de la final de la Copa del Rey. Y esperemos que, aunque sea la final de Madrid-Barcelona, que todo el mundo nos acompañe y que salgan a la calle. Porque nos han mandado varias cartas de las diferentes cofradías de la provincia de Jaén para que nos uniéramos todos para ver si se podía hacer fuerza para cambiar el partido. Pero por lo que se ve, ni juntándose Sevilla, ni Córdoba, ni Jaén, ni nada, no lo hemos podido conseguir. Pero bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe, que es lo importante, que el pueblo de Jodas salga miércoles santo a la calle. Que este año es un año muy importante para nosotros, sobre todo por la restauración del Cristo, por empezar los actos del 50 aniversario. Empezamos los actos con lo que es la salida procesional de Miércoles Santo, y a partir de ahí iremos haciendo varias cosas. Queremos homenajear a todos los directivos que fundaron la hermandad, que no son pocos, que además quedan vivos todavía la mayoría, y es una primicia que adelanto desde aquí. Y son muchos los actos que vamos a realizar a lo largo del año, que ya poco a poco iremos anunciando y diciendo. Pero ahora mismo, hasta que no pase Miércoles Santo, no empezamos los actos de 50 aniversario. Pues nada, a través de esta casa seguro que también se dará debida cuenta de todo eso que vayáis preparando. Bueno, pues casi que estamos llegando al final del programa de hoy. como decíamos, hoy es la tarde de miércoles de ceniza y vamos un poquito a repasar y a recordar los diversos cultos que tenemos de cara a la tarde de hoy y a toda esta semana, resto de semana. Concretamente a las 8 de la tarde de hoy, miércoles 9 de marzo, tendremos la celebración de la Eucaristía con la imposición de la ceniza. El jueves 10, mañana jueves 10 de marzo, a las 7 tendremos adoración al Santísimo Sacramento y a continuación a las 8 fiesta en honor a la Santa Mujer María Magdalena. El viernes 11 de marzo, que es viernes de ceniza, día de abstinencia y de ayuno, a las 7 se celebra la Eucaristía previa al Vía Crucis Penitencial, que recorrerá las calles de Jódar de la mano del Santísimo Cristo de la Expiración. El sábado, ya 12 de marzo, seguiremos con los actos y cultos que está organizando la Cofradía de la Expiración. A las 7 y media tendremos el rezo del Santo Rosario y confesiones. Y a las 8 de la tarde, a continuación, fiesta en honor al Santísimo Cristo de la Expiración. Y por último, un acto también a recordar y al que están todos los cofrades y no cofrades invitados, un acto solidario que ha organizado la banda de tambores y cornetas de la Asunción. Será en la Casa de la Cultura, pues sobre las 8:30, 9 de la noche. Ya saben que ese concierto solidario consiste en la aportación de alimentos para Cáritas Parroquial de Fátima. Bien, pues terminamos con una oración breve que vamos a leer, que vamos a reflexionar también, si quieren ustedes, una oración que suele rezarse cada día de cada uno de los días de la Cuaresma. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en la cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo espero, no esperara. Lo mismo que te quiero, te quisiera. Un abrazo en el Señor. Hasta la semana que viene.